cuyada fa shikidi amatsu kalmati maracuste mahatsulun allá abajo de ashikidri sacó la mamá astuno ashikidri afatsta almas mías no se sientan solas y abandonadas ushtutu fatstara mahaptum cuando un ser querido muere fallece todo está escrito en el mar de amor de mi padre. Todo está adherido a este inmaculado corazón de este Jesús que los ama tanto, lo respira tanto y lo siente tanto. En verdad no teman a morir, sino teman a alejarse de mi corazón, a no vivirme en plenitud y disfrutar de mis caricias y de esta delicia que es mi sacrificio de amor por cada uno de ustedes. La muerte es un paso. Es el paso que le da a la vida, a esa vida que tú como hijo debes entender, saber y tener convicción plena de que la vida soy yo, de la que la vida es mi padre, y que el Espíritu de Dios se mueve en esa vida eterna y en esa vida plena. A ustedes, hijos, que les invade la pena por una pérdida cercana o una pérdida lejana, yo os digo, no sufran, pues mi Dios decide quién vive y quién muere. Shutupu hasta mueren a la carne, pero viven a Hushtudufusta en el espíritu y en el alma. Comprendan con sencillez y con claridad que el alma y el espíritu no mueren. Siempre están vivos y yo anhelo que mi corazón los haga sentirse activos, hambrientos y necesitados de este querer divino mío, de esta divina voluntad que el Señor os ofrece y os da. Ese regalo bendito que es la divina voluntad. Voluntad tan sagrada que les regala a ustedes al Cordero vivo. Voluntad tan exacta y fiel que les brinda el regalo hermoso de la Santísima Madre. Madre bendita reina, reina en todo su justo esplendor, en todo su actuar, en su caminar, en su mirada, en su cobijo, en su abrazo, en su rectitud de ser ella, de servir a Dios y amar al mundo. Amo ustedes, no tengan miedo a sufrir y todo sufrimiento que ustedes padezcan y que el mundo en sí tenga, denle ese valor en la divina voluntad y ofrézcanlo todo. Adhiéranse a este inmaculado corazón que ha dado todo, viviendo el dolor del mundo y el dolor de Cordero y Salvador por cada una de sus almas. Adéntrense en esta voluntad divina y sagrada donde yo vivo y los estoy arraigando y donde ustedes están inscritos. Cada una de sus vidas, de su trayecto, de ese tiempo de vida que el Señor les ha concedido, están inscritos y adheridos a esta divina voluntad. Y esta voluntad que es tan grande y plena, les está llamando, les está hablando, los está enamorando, apoyando. Y haciéndolos grandes y fuertes para estar con el Señor, para vivirlo, disfrutarlo, sentirlo. Quiero daros a cada uno de ustedes ese abrazo, ese apoyo que necesitan o que han sentido y gritado por años. Quiero manifestar mi fidelidad con cada uno de ustedes. Y puedo hablar de muchas maneras, cambiando mi lenguaje, cambiando mi acento, pero no mi sentir. Ese sentir no cambia. Hay un sentir único y fuerte en mí, y es el amor, la confianza y la fidelidad. Soy amigo fiel, y aunque ustedes y tú estés viviendo una vida difícil en este momento, yo quiero decirte, hijo e hija mía, que yo soy tu momento. Y no te dejo sola. No te dejo solo. No los abandono. Y les hablo en plural, en comunidad y al mismo tiempo en la parte individual. Porque soy el Jesús del mundo y tu Jesús. Yo me abrazo a ti, confiando en que escucharás mi palabra y que adentrarás en tu corazón estas palabras, esta confesión y declaración de amor tan sencilla y verdadera, porque mi madre está de testigo del grande amor que yo profeso, emano, irradio y doy a cada una de mis almas y al mundo entero. Jesús del amor soy. Y no abandono a mis criaturas, no abandono a mis ovejas, por más tristes, solas, abatidas, secas y enfermas, se sientan, se vivan y estén, yo no las abandono. Sé lo que es el abandono, la traición. Y yo contrarresto eso siendo fiel, siendo un Jesús continuo, un Jesús presente, un Jesús vivo. Y siendo yo tu Jesús, esa confianza que tú no tienes aún, y siendo yo ese Jesús que confía en ti, en lo que hago contigo y en lo que haré por el mundo entero. Así de grande, de real, de verdadero, de sincero y sencillo es el amor que yo les tengo a cada uno de mis hijos. Mi corazón es humilde. Y en esta humildad no hay arrogancia para declarar el amor que yo les tengo a cada una de mis almas. Me amen o no me amen. Me crean o no me crean. Acércate si te sientes muerto para que yo te dé vida. Y si sientes que estás muriendo, dame esa muerte para que yo haga en ti lo que mi Dios quiere, hacerte grande y santo. Yo los amo y los bendigo. Soy fiel. Soy el Jesús fiel, ese Jesús mendigo del amor, ese Jesús que secuestra a los corazones en este corazón vivo y ardiente que es el mío, en este corazón inmaculado, en este corazón expuesto que solo quiere dar amor y también anhela recibirlo para fusionarme con cada una de estas almas que mi Dios amor ha creado, estas almas que si vieran lo hermosas que son, lo brillantes que pueden ser y lo grandes que pueden vivirse en el Señor, no querrían alejarse ni un momento de este Jesús que está hablándoles a su corazón y en toda su vida no quisieran pecar y faltar a las leyes y a los mandamientos santos y divinos que el Señor dicta. Yo los amo, pues soy ese Jesús fiel, amigo, salvador, y ese Jesús que orienta, que enamora, que abraza y no abandona a ninguna de sus ovejas. Pues yo los amo. los amo, en santidad, en plenitud, en eternidad y en esta pasión de amor que me consume. Ushtupu atzekera baba, shudtupu frutstumane.